Si tú mueves el cuello, hey, bro. Antes de escucharme, quedas con tu camello, hey, bro. Yo pongo la barra si tú mueves el cuello. Yendo por el mall en bicicleta, o con la cara apoyada en sus tetas. Alguno que me ve como un profeta. Yo que siempre fui un niño sin metas. Me rodeo de chavalitas y fumetas. Sí, sí. Nada de cara dura ni veletas. ¿Qué va? Eso nada. Un alma que libre no está quieta. No. Si parece un mal camino, no te metas. Si marcho a dormir, se aparece Gengar. Me tiene el primero en su agenda. Me da muy igual que me vendas. Lo que me hace feliz no se pone a la venta. De eso que tú quieres no me queda. Ya se lo han comido mis colegas. Ahora voy contra corriente a toda vela. Y el fuego del mechero no me puede quemar. Y dice, hey, bro. Antes de escucharme, quedas con tu camello. Hey, bro. Yo pongo las barras y tú mueves el cuello. Hey, bro. Antes de escucharme, quedas con tu camello. Hey, bro. Yo pongo las barras y tú mueves el cuello. Calladito como Buda, nunca pido ayuda. Cojo aire, pillo altura. De mala vibra no me queda ni una. Así que pilla ese cuchillo y ponte a pelar verdura. Yo soy un perro vacilón. Wow, wow. Me recargo cuando sale el sol. Me guardo la weed en el cinturón. Porque veo mucho troll como un juego de rol. Yo solo sé que el futuro es hoy. Y cada tema que hago es un checkpoint. Si no te quedan más opciones, brother. Sigue tu camino pero no pises mis flores. Encerrado en el castillo como Wario. Siempre sale luz de los armarios. Aunque pienses lo contrario, se puede llegar lejos aún naciendo en el barrio. Hey, bro. Antes de escucharme quedas con tu camello. Hey, bro. Yo pongo las barras y tú mueves el cuello. Hey, bro. Antes de escucharme quedas con tu camello. Hey, bro. Yo pongo las barras y tú mueves el cuello.